I was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you when the words are said. Baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. How can I hold you when you ain't even mine? Only you can see me through. I leave it up to you. Through it like taking me through the night. Shadow dancing. Baby, you do it right. Give me more. Drive me across the floor. Shadow dancing. All this and nothing more. All that I need is just one moment in your arms. I was chasing your affection. I was doing you no harm, and I was loving you. Make it shine, make it rain. Baby, I know my way. I need that sweet sensation of living in your love. Así, Nacho Carbonero, yo voy acá por la ruta de los Charrúas. Si sigo caminando como vengo caminando, voy a llegar un día hasta ahí, hasta Valle de Soba. Como el asado mediodía y me vuelvo de tardecita. Qué mierda, ahora a las 5 de la tarde está entrando el sol. En las previas de los bailes de Macondo, en los saltos de la liga, el guruche Bambino solía preparar el ambiente con esta canción. Vos no te acordás porque sos muy joven. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes. Vos sí te acordás, Silvia. Acá ya me crucé a 1979. Es una excelente crónica de recuerdo de esa década especial, me dice seguramente una señora sententera. Celular 095. Claro, porque somos suficientemente ancianos para recordarlo. Dijiste que tenías el disco ahí, ¿no? El LP, el vinilo, Bambino. Bueno, yo también lo tengo, pero este disco de Donna Summer tiene una particularidad. A ver si es cierto lo que vos me estás diciendo. ¿Cuál es el sello distintivo de este disco de Donna Summer? La explota la música disco a su cumbre, al cenit, y que lo usaba mucho el gurú, y que para nosotros es enormemente fácil engancharlo también. Mezclarlo, no engancharlo, mezclarlo. Si no, presta atención. Bye. Claro, ese tipo de bobadas le solíamos hacer con el disco de vinilo, ¿te acordás? Bueno, lo hacía el gurú, después copiamos nosotros. De hecho, tenemos varias grabaciones haciéndole unos... ¿Cómo se llama? Scratch, ¿no? A estos discos de vinilo. Che, hablamos de música, hablamos de los servicios de internet en Uruguay, del frío, de la pesquería. El Michael dio vuelta el lechón. Está espectacular, lo estoy viendo acá en la foto. Realmente no sabía que tenías condiciones tan grandes de asador. Che, encontraste el boliche donde va a tocar el tocayo. Mirá, cuando el tocayo se entere, va a tener un enorme público. ¿Cómo es que se llama el boliche? Él lo nombró recién acá. ¿Vos estás escuchando, tocayo? El Bambino encontró el boliche acá, lo buscó porque va a ir. Lo de Silverio, mirá vos. Así que el Bambino te va a ir a escuchar. Es un oyente del Empalme con oído fino. Así que esmerate, tocayo. El 12 de octubre tocan Barbie Aguirre y Freddy Pérez ahí, dice el tocayo, que ya miró tu mensaje, Bambino, en lo de Silveiro. ¿Qué se puede tomar ahí? Porque yo todavía no he ido al boliche que me recomendaste anteriormente, que es el de Urreta. Ahí tengo que ir a escuchar a los extranjeros en cualquier momento. Seguimos con las anécdotas y la música. Vos no te acordás, Bambino, porque eras muy joven, pero yo sí. Llegó este es el disco simple que estamos presentando acá, pero cuando llegó el long play, en larga duración, le decían antes, el LP, a la vieja radio de Macondo, estaba Michael bailando y de fondo estaba el firmamento, el espacio. The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Escuchar Radio de Palme de un trillo al otro, si tenés 10 pesos de saldo, entrar a la plataforma Internet Archive, donde están alojados los audios, bajar todo el programa y escucharlo sin conexión. ¿Vos se te ocurre otra? ¿Qué lo parió? Mirá todo lo que tiene que ser el pobrerío para escuchar una buena radio de rock, noche. ¡Qué relajo! Ese es uno de los oyentes más pobres, una de las oyentes más pobres. Después tenemos otro encumbrado, pero no viven acá, viven allá. ¿Viste? Eso tendría que hacerle alguna donación a la radio El Empalme, ya que se están informando de buena calidad, noche. Bien de bien, che, lo bicho, lo bicho. Te acorralan para que tengas contrato, ¿no? Y quedes preñado de Antel. ¿Se dice así o no? Vos tenés un contrato de 50 GB y por ahí no te dan para el mes. Depende que vea. Pero ponés las recargas promocionales y no los gastás nunca, dice. Hasta películas mirá y no se gasta. ¿De cuánto cargas vos? Acá El Empalme carga de 100 MB. Es rico. Todo voy traduciendo, yo acá, viste, como usted me manda mensajes de texto y TikTok, el día del pedo, voy a pasar un TikTok en una radio. El deporte es salud y es integración. En Cerro Largo visitamos la Academia de Boxeo Soñora. Soñora, que enseña a gurises y gurisa el deporte, ante todo este lugar de contención. Felicitaciones, y está abajo, está un negro con el puño en alto y la cose con un guante de boxeo, ¿no? La mano zurda, ¿eh? Y abajo, atrás, se ven unas bolsas colgadas que son de esas de cagarse a piñazo. Qué lujito, che, qué lujito. Bien definido. Arrancaste enojado, pero después terminaste con una muy buena definición de esta imagen, che. Y el cierre fue tremendo. Eran buenos tiempos. Que para navegar, los megas si son recarga los hace triza, está visto. Seguro con cualquier chorro ya se hace un partido distinto, ya la línea de base es muy muy distinta. Nuestro asesor de Bytes, Telepalme, dice lo siguiente: capaz ese oyente tiene recargas y no contrato y por eso se los come. Y lo más seguro que sí. Igual. Seguro, con un chorrito de internet que donen, tiramos 4 o 5 años más. Total, hasta ahora hicimos todo sin nada. Seguro, sí, esa podría ser una. El tema es que no te pueden escuchar en vivo, y escuchar en vivo tiene lo suyo, ¿no? Sí, la otra es conseguir con los extranjeros unas donaciones. Y ahí ya, si te donan un poco de internet, ya es otro partido, ¿no? Seguro, en cualquier momento Radio El Empalme empieza a transmitir desde cerca de la Escuela 39. Por el Plan Ceibal. Todavía estamos con una onda disco, ¿no? ¿Vos qué decís, gurú? ¿Que no? Ah, que esto es más pop. Es disco. Good time, chic. Recuerdo que hicimos el paseo de fin de cursos de la secundaria, pero por mis cuentas fue en el... Sí, está bien, 79, fue en el 79. Llegamos a, en aquellos tiempos, los grupos de liceo de cuarto, que era hasta donde se podía cursar acá en Macondo, se iban de viaje. Yo recuerdo claramente que los bailes que hicimos con el gurú, con la discoteca El Gurú, era para juntar plata para ir a viajar. Y luego de juntar una enorme cantidad de plata, decidimos ir a Guavillú. Cuando llegamos a Guavillú hicimos muchas amistades, fue un viaje lindo. Nosotros ya estábamos pasándonos de la cumbia al rock, cosa que otros nunca van a hacer. Ahí llegamos y había un grupo de Montevideo, el Che Bambino, que nunca más vi en la vida, que estaban escuchando en un bombox este tema, Good Time the Chic. Las historias de la música son tremendas. Empalme FM. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. She lay there sleeping. I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. You Rupert Holmes. Hoy es 17 de mayo de 2024, es la hora clavada 23. Vamos a recordar este tema. No está escuchando Anderle, pero era uno de sus preferidos, che, Bambino. Este tema era uno de los preferidos de Anderle. A ver, ¿cómo podemos hacer para que suene más fuerte? Es una grabación que suena algo baja. Hasta que entra la batería. Claro, amagamos a bajar el ritmo y no bajamos nada. Nos quedamos acá porque quedan tremendas canciones todavía del 78 y en este caso del 79. Esta canción no me acuerdo en qué disco estaba. Esta sí, no recuerdo, pero me acuerdo que Anderle siempre la solicitaba. Driver's Seat y el grupo es Knife and the Tears. Knife and the Tears se traduce como el asiento del conductor. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ese me lo regaló Daniel Benítez, dice acá el Bambino. Claro, porque en aquel momento eran los que tenían discos. Eras vos, Benítez, Daniel, el Gurú y nadie más. Nosotros ni disco teníamos. No teníamos ni disco. Teníamos casete nosotros. Pero, ¿qué le vas a hacer? Después compramos algunos. We'll be right back. Tocayo, ¿hiciste al final el programa de Barrio Aguirre? ¿Hiciste al final? No. Después te quedaste, paso más cosas de ellas. Te aviso que en octubre va a venir. Vamos a tocar en lo de... va a tocar en lo de Silverio. En la parrillada de Silverio, ahí cerca del zoológico, Montevideo. Y después vamos a compartir una fecha también con José Arenas. ¿Viste el disco de José Arenas? Vamos a tocar en vivo y lo vamos a presentar. Todo el empalme está invitado. Me avisa nomás y los anoto en la lista. Salí, nosotros vamos caminando igual acá, viste, hoy nos agarró la perrera, son las 5:30 y ya está entrando el sol acá, no sé a qué entra ahí. Cuando hacíamos el pasaje de arriba abajo, pasábamos por Nicolette Larson, Lara Love. Se encuentra ubicado en la portería del municipal, el lagarto del vertedero, vendiendo sus exquisitas redondas. ¿A cuánto la unidad, compañero? Baby, that's the truth. todavía estamos en 1979. Hoy elegimos solo 78 y 79 para confirmar a Pablín y al Bambino. Bueno, a Víctor Cabrera Sariz también. Y un lote más. El paisano. Mañana volvemos a los años 50. Hot Chocolate. Era uno de los preferidos de McKinney, ¿te acordás? Hot Chocolate. Lo gracioso es que Hot Chocolate viene de los 60 y no sé si... No, de los 50, ¿eh? No crean que es un jovencito. Acá la redonda sale 35 y 40, dice el Bambino. Acá en Macondo, ¿cuánto sale, che, lagarto? La verdad que yo no sé, pero creo que salen 20, ¿no? Esto creo que es Percy Slim. We are family. Sister Slim. La gurú va a quedar perfectamente mezclado, porque estás controlando toda la emisión del empalme para saber si los alumnos concurren correctamente. Vamos a esperar que Sister Slick haga el estribillo y lo vamos a mandar de una. Claro, cuando había disco de vinilo tenías que monitorear, trancar el disco con el pulgar y ahí se venía la brava, porque tenías que abrir el potenciómetro y si llegaba a haber un problema salía todo. Pero vos hacías eso que yo te digo y largabas. Hermosas canciones de 1979. Las recordás acá en el Empalme Radio Rock. ¿Te acordabas de esta? Doctor Hook. Doctor Hook 1979. When you're in love with a beautiful woman. Everybody tempts her. Everybody tells her. Woman they know. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. When you're in love with a beautiful woman, Empalme FM. Memoria para recordar canciones eternas del rock, en particular desde el final de la década de los 70, ahí en el filo, no puse ninguna de los 80. Tengo algunas ahí igual. El eterno Rod Stewart, el eterno. Este también viene de los 50 y los 60, ¿no? O sea, no hay que engañarse, la música tuvo pasajes impresionantes en todas las décadas, en todos los años, y algunos que traspasaron décadas. Un eterno del rock, Rob Stewart. '78 y '79, impresionante. Impresionante, dice por ahí el gurú, ¿no? Supertramp, Goodbye Stranger, Stranger Goodbye, Goodbye Stranger. El empalme rock. And I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Es impresionante. Yo es undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Impresionante el Impalme FM junto al Mike de que viniera. Y lo parió, impresionante, ¿eh? Supertramp, otro clásico que trasciende décadas. Me acuerdo, dice en la sección del Empalme que se llama Me acuerdo de la chonga. Mirá si está escuchando Silvia. Con Anderle y yo alcanzando discos en la ventana, recién salidos de Billboard. Dice un oyente desconocido. Atento lagarto del vertedero, agarrá tu palomo blanco, es hora de cerrar la jornada laboral de hoy. Como premio te vamos a dar esta hermosa página a la hora 23:28, tremenda. Anostala, agregala a tu playlist, decí que la escuchaste en el Empalme, Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Empalme FM. en la década de los 70 hasta la música de relleno estaba buena. Y esto creo que era un tema de relleno. Tremenda instrumentación, ese piano descomunal, Music Box, Frank Miles. Lo vamos a pegar perfectamente. Bueno, no sé, hasta ahora. Sí, lo parió. Impresionante, ¿eh? If you just keep on rolling away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town, you give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like me. Ay, no, ¿cómo está? You get your delights, I'll leave you alone, I'll just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman, call it love, hey. So what I want you to see, that I'd still love you with just love me. I got a problem, can you relate? Por supuesto que es un enorme clásico, jamás reproducido en ninguna disco, nunca lo escuché, salvo en el Empalme Radio Rock. Eric Clapton, Promise. Y en estos minutos finales, ¿vale repetir canciones? Claro que sí. sonido impecable, inobjetable, impresionante, dice el gurú desde alguna parte de Sudamérica. Recordá que podés después checar esta emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock en Internet Archive, buscándolo por El Empalme Radio Rock. Las dos primeras E con mayúscula, la de El y la del Empalme. Tremendas canciones, ningún refrito, casi ninguno, ninguno. Bob Seger, Still the Same. You always won every time you placed a bet. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that you caught, you were quicker than they thought. You just turn your back and llevada, dice la emisión, el celular 005. Y bueno, son muchos años, ¿no? Son muchos fracasos juntos. Still the same. Bob Seger. Va a ser perfectamente mezclado, gurú. Pero primero escuchá ese piano. Feel the something to learn. It's just a game that you play. Time passenger, Carl Stewart. En esta selección de la noche de hoy, emisión de prueba y sorpresiva de Le Palme, solo canciones del 78 y el 79. Todas buenas, ¿eh? Impresionante, digo yo. Pero no todos son. No todos son. ¿Cómo se dice? No todo es oro, no es oro lo que reluce, no todo es. No todo lo que reluce es oro. Una crítica vamos a filtrar al aire acá. Dice este mensaje que llegó temprano en la noche de hoy. Nosotros lo ninguneamos, lo censuramos, pero ahora lo vamos a leer, total, faltan 15 minutos. Dice, recién sintonicé el empalme y había música en inglés. ¿Cómo es la cosa, don Gavilán? Pensé que iba a escuchar un Zitarrosa, un Zabalero. Y la respuesta del empalme fue, la música es universal. Si no, no podría leer a Martí, porque no es uruguayo. While the picture is changing, now you're part of a crowd. They're laughing at something, the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages. Capaz no lo perdemos al oyente, pero ya nos advierte que va a escuchar solo si hay música uruguaya. ¿Podemos repetir canciones? ¿Se vale? Se vale, se vale, se vale. Además es para el amigo que está haciendo el lechón. Terminaste, Michael. 32 años, che, qué lo parió. I want to ride my Ya salimos para ahí. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene. And I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. No, es que no sé qué es esa voz. Esta es la voz de Freddie Mercury. I want to Atento Michael Rodríguez, atento Michael Rodríguez. Escuchar la emisión potente de Radio El Empalme en cualquier momento, se tendrá avisado, se te enviará el link, el enlace, pero te recomendamos descargar la app de la radio para escuchar excelentes cuentos de aparecidos. Cuando vos quieras, podés contar. Vos tenés que organizar una pesca para mañana, ¿cómo te encontrás vos? Para después del mediodía. Yo llevo el asado, llevo todo. ¿Está resolviendo para mañana o no? Por lo menos está el puente ahí, vos, para conversar un poco y eso. ¿Podrás mañana o no? Esto tenía que ver. God knows I've fallen in love. por. Estamos pasando esto, che, bambino, porque hoy es el cumpleaños todavía, porque faltan 5 minutos, del Michael, oyente nuevo del Empalme de esta temporada, de esta segunda temporada del Empalme. Después están todos ustedes que son de la primera temporada, 2020, 21 y 22. En el 23 hubo un silencio y en el 24 arrancamos con esta segunda. Y en esta segunda han aparecido un lote de oyentes nuevos. Deberíamos ir cerrando acá, che. Acá deberíamos ir cerrando. She keeps them always shunned in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says. Just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't take it. Caviar and cigarettes. Well versed in etiquette. Extraordinary. Pueden checar la grabación de esta emisión en vivo del Empalme en Internet Archive. Buscan por el Empalme Radio Rock, las dos E primeras con mayúscula, lo demás todo con minúscula. Que les entre en esa cabeza de piedra, piedra, piedra, piedra, piedra. Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she was that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's a killer, queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Insatiable